¿Has visto? Tiene en el techo como lo del Arrow para hacer las flexiones estas ¿Tiene techo? Bueno, os podéis ver, ya estamos en directo. Buenas a todos, otra vez, otra noche. Ya estamos en directo, hola. Y bueno, tenemos a Jesús aquí, que el pobre se está acabando de montar todavía el chiringuito. Hola, Jesús. Hola. Hola, perdón por llegar tarde. Hola. Y nada, hoy el libro del que vamos a hablar... presenta a Guillem, que no le conozco. Espera. Déjame respirar. Vale. De WhatsAppear a pobre Jesús. Vale, sí, mejor presento primero. Salud. Como costumbre, voy por orden según tengo aquí abajo los iconitos. Miquel Cudón, bloguero y escritor. Hola, Miquel. Sí, periodista y veterinario. Hola, Jesús, berlinés. Hola. Y tenemos un invitado especial hoy. Hola, Guillem López. Hola, Guillem. Se ha quedado cortado. Que me caes tú un poco, ¿eh? mucha gente, mucho sex appeal aquí, tu ordenador no lo aguanta. Sí, demasiado, es probable. A mí no le pasa constantemente. Y yo, Alex, también por ahí como de costumbre, pues presentando al spoiler. Y bueno, hoy vamos a hablar de Legión, de son dos relatos cortos, Legión y el alma del emperador, en un solo volumen, de Brandon Sanderson. Miguel, haznos la sinopsis, que sabemos que te lo has leído hace poquito y te apetece hacer la sinopsis. ¿De cuál de los dos? De los dos. Bueno, va, haz de Legión y que Guillermo nos haga el del alma del emperador. Venga, voy a hacer la de Legión. Venga. Legión es es una historia corta que está planteada un poco como una serie. Esto es, de hecho, y eso ya lo hablaremos. Para mí el Legión 1, porque ya he publicado un Legión 2, que también está muy bien. También está bien, a mí me ha gustado el primero, ya lo veréis. Está mucho planteado como el piloto de una serie, para mí. Sobre todo, o sea, es un caso, una especie de investigación. Que es un poco un pretexto para presentar al que hace detective y todos sus condicionantes, ¿no? El detective es Stephen Leeds, que es un millonario al que el mundo considera entre lo loco y la rareza, que su peculiaridad es que tiene alucinaciones. Pero las alucinaciones que tiene son personalidades concretas, muy definidas, que tienen pues alguna habilidad específica, ¿no? Que puede ir desde técnicas de seguridad y de criptografía, no, criptografía en este momento, bueno, de seguridad. Hay otra que es psicóloga, una aparece en un momento dado que es lingüista, y la gracia es que él es como si fuera una especie de superdotado, genio absoluto. En algún momento se dice que es la persona más inteligente sobre la capa de la Tierra, pero la manera que tiene de gestionar esta inteligencia es adjudicándosela a una alucinación con la cual interacciona, habla, y bueno, pues es siempre como si llevara su equipo portátil, su equipo a portátil a todas partes. ¿Sí? Parece correcta la sinopsis. Sí, ya lo he dicho, ya doy manda que decide el libro, la verdad. La historia. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente Spoiler Club. Ya está. y no sé si Guillermo nos quieres hacer la sinopsis del alma del emperador. El alma del emperador también es una novela corta que básicamente trata de una falsificadora que se llama Shai, que es sorprendida en uno de sus fechorías. Que trata de robar el cetro del emperador y que al ser sorprendida es capturada, van a matarla, pero ahí se junta ya una trama palaciega en la que el emperador ha sido resultado mal herido. La cuestión es que le han metido un flechazo en la cabeza, se ha quedado tonto y entonces ya que de su alma, lo cual tiene que hacer en 101 días y... Ella sospecha que al final de esos 101 días, a pesar de hacer la falsificación del alma, la matarán. Y bueno, de eso trata. Ella intenta hacer la falsificación del alma, porque se supone que eso es una gran motivación para ella, porque es un trabajo superior para un falsificador. Y al tiempo trazar un plan de fuga para escaparse, porque evidentemente la acabarán matando. El libro es una pasada. A mí me ha gustado mucho. Y ¿sí? Bueno, no sé si es así, tampoco se puede sacar mucho más. ¿No te ha gustado a ti? ¡Qué canalla eres! Gracias. Bien. Pero a Jesús no lo dejamos para que no le gusten los libros que leemos. Jesús, ¿Legión o El alma del emperador? ¿Qué te ha gustado más, Jesús? Legión me ha gustado. Me ha gustado, como decía Guillem, porque es el piloto de una serie, ¿sabes? De una serie tipo de esta Arrow, Flash, todas estas mierdas que hacen ahora, ¿sabes? Yo en eso estoy en desacuerdo, ¿eh? Luego lo voy a objetar ahora. Sí, ahora, vale. nos pelearemos a manotazo. Así. Además, me ha dado Alex un dato que corrobora mi versión, pero ahora luego lo explico. Con el alma del emperador me aburro. Me aburro, Sanderson. Pensaba que te aburrirías. Cuando llevaba tres páginas y no había habido ni un solo tiro, pensé: esto Jesús se va a aburrir. Sanderson, me cago en tu puta madre. Me está explicando el sistema de magia de un juego de rol en una trama que no va a ningún lado, que no pasa nada. Pero eso es muy, y que encima ni siquiera le da un giro. Lo que te dicen, tiene 101 días para acabar el alma, pasan 101 días, acaba el alma y se escapa. Adiós. ¿Qué historia es esta? Sanderson, picha, ¿qué me has contado? Joder, pues eso. 101 días donde una tía intenta forjar un alma y se escapa. ¿Qué más quieres? Un poco de repaso. La es importante. Dime. Un poco de... No, la trama realmente, hablando el alma del emperador, la trama en realidad es bastante circunstancial. Lo importante es todos los diálogos entre Shai y el juez este, el consejero. Y Gautona. Gautona, muy bien. Realmente el tema del libro realmente el tema del libro va sobre la falsificación. La falsificación, lo que significa, si la obra de arte se puede falsificar, qué es mejor, la falsificación o la obra de arte, y todo va a ese meollo. Lo que pasa es que Sanderson no es muy valiente y no le profundiza demasiado. Pero todo lo otro... Yo no me aburrí en ningún momento, aunque creo que es cierto lo que dices, de que es previsible en ese sentido, o sea, no pasa nada que te vaya a sorprender, más que pues, la magia que haga, que tiene su componente espectacular. Pero bueno, también estoy de acuerdo con Guillem, que en el fondo es un pretexto para hacer una serie de reflexiones. De hecho, la de Legión también es un pretexto de la trama, quiero decir que en los dos libros es algo que comparten. Sí, pero Legión por lo menos me entretuvo un poco más, ¿sabes? Quiero que te diga. No, el alma del emperador que era, y ahora charla, y ahora entra el viejo, y charla un poquito más, una figura paterna, un no sé qué, pero hijo... En la sensibilidad de un ladrillo. Yo creo que alguna vez lo hemos dicho esto. Fue otro libro que le dijiste exactamente lo mismo. Será porque estoy de mudanza, ¿eh? A lo mejor que es muy, muy básico, porque estoy de mudanza ahora mismo y entonces no... Por eso no, tiene sus derechos, claro. El tema del emperador, a mí me parece, no es que me parezca aburrido, me parece que es bastante denso, porque te da todo un sistema mágico muy complicado de entender, el tema muy filosófico, existencial, de la ventana quiere ser ventana, y para entender esto hacen falta muchas páginas, creo yo, creo que son solo 100 o menos. Entiendo que en ese sentido es aburrido, porque es que te lo mete a embudo, te mete un sistema mágico muy complicado a embudo y te aburres, o te aburres o lo flipas. Yo creo que no. El término medio es complicado, básicamente, porque la novela en sí es muy densa. Bueno, la novela, novela con doble L en inglés, ¿no? El relato largo, novela corta. Es muy, muy denso. Guillén, tú te la has leído en español, ¿verdad? Sí, me la he leído la versión en español. Vale. De hecho, tengo un apunte que me gustaría, si habéis leído la inglesa, comprobarlo, porque tengo una fricada que encontré la segunda vez que me leí Legión. Que es un poco... No sé, puede sonar un poco a paranoico, pero yo es que soy bastante paranoico. Entonces, el tema es que en la última conversación que tiene Stephen con Mónica, le dice que ella quiere ver la cámara, y él le dice que la cámara está despedazada, está rota en 16 pedazos, le dice. Perdón que te corte, ahora estamos hablando de Legión. Te digo para no ir saltando de novela a novela, ahora es Legión la que vamos a hablar. Estoy hablando de Legión. Venga, empezamos con Legión. Legión. Entonces, sí. El tema era ese, ¿no? Era simplemente la fricada que me ha parecido era que Mónica y él, cuando están hablando, le dice que quiere ver la cámara, pero que la cámara se había roto en 16 pedazos. Entonces, lo que me pareció fue que ahí igual el Sanderson había puesto 16 pedazos y eso me recordó bastante a todo el tema de las shards y del shattering y todo esto, ¿sabes? Me hubiera gustado tener a mano la versión inglesa para saber si he utilizado el Vapor Shatter, porque me pareció una cosa que dices, este tío será lo suficientemente friki como para poner un guiño a su propio Cosmer en una novela que no tiene nada que ver. Pero, ¿se había usado el término? ¿Qué término? Bueno. Shatter. Pues Shatter, de cámara, Shattered y Shatter. Pieces. O sea, la cámara, la versión en castellano, pues no lo aprecié. Pero el problema que tiene Sanderson es que comparte términos en todas sus novelas, que no son pocas, y el traductor no se enteró de esto hasta, no sé si la novela 10 o 15. Por lo tanto, en algunas novelas Shatter, Marín lo traduce como esquirlado, en otras roto, en otras, pero es lo mismo. Entonces, es como dice él, es un huevo de Pascua en el cual la cámara shatter, se esquirla, que sería. Y es como una metáfora, sí, una alegoría a lo que pasa en Cosmer. En Cosmer tenemos una especie de cristal grande que se llama, vale, ahora no me acuerdo, luego os lo digo, que se shatter, se esquirla en 16 o 17 pedazos, no se sabe todavía, y crea todo el Cosmer, ¿no? Todos los planetas y bla, bla, bla. Entonces, bueno, aunque, pero... Si el cristal ese del Cosmer se ha roto en 16 pedazos, está claro que es un guiño, ¿no? Si la cámara dice que también se ha roto en 16 pedazos... Claro, es que me pareció una cosa tan curiosa que no venía a cuento ese comentario, que dije, esto tiene que quitar. Pero aunque Legión no forma parte del Cosmer. No. Bueno, hasta que él diga que sí. No, pero puede, pero mira lo que hacía Stephen King con La Torre Oscura, ¿sabes? Que tú estás escribiendo, llevas 19 novelas escritas, y sabes cómo va todo el rollo del Cosmer y dice, mira, porque voy a meter una cosita y el que lo quiera ver porque lo vea y el que no porque no lo vea. Y la gente se va a volver paranoica porque sí. Entonces, a mí Legión, la verdad es que me pareció muy original. Sencillito, en el sentido de que no lo lleva más allá que ser una presentación de eso, pero yo la verdad es que también lo he leído dos veces y me ha gustado mucho las dos veces, me parece que lo lleva muy bien. Sí que podría reforzar el aspecto trama. Porque en el fondo, porque el espectro trama en realidad es muy chulo, todo lo que dice que se van a Israel y para qué quieren la cámara, ¿no? Aquí la idea para, bueno, supongo que todos los que están viendo el programa pues saben de qué va, pero hay un científico que desarrolla una cámara que permite hacer fotos del pasado y decide irse a Jerusalén a hacer una foto de cuando resucita Jesús, para demostrar, él es un científico creyente, para demostrar que la historia de Jesús es cierta, la resurrección de Jesús. Y esto da, pues, todavía una trama de que el científico roba su invento de la empresa que lo ha financiado y contratan al Stephen Lee, al protagonista, para encontrarle. Y aunque es verdad que se lee un poco como un pretexto y el final es súper súbito y todo, casi lo más interesante es las pistas, para mí, las pistas que te va dando del pasado de Stephen Lee y de la novia que desapareció y todo esto, que la trama en sí, la verdad es que la idea es buena. La idea de la conspiración y del... Sí, estoy de acuerdo en que la trama es un puto pretexto para presentarte al personaje y a lo que le rodea. Porque después va todo... Esperando para que lo dijera. ¿Cómo? Dijera eso, que en realidad la trama de Legión también es un pretexto y es lo que antes comentaba, de que en realidad Legión, y no sé si Jesús estará de acuerdo, Legión es no funciona como relato. ¿Sabes? Porque se lo decía también antes a Alex, en realidad es como si fuera alguien desarrollando una idea para escribir luego una novela. No, yo no creo que sea un piloto o un prólogo. Yo creo que es alguien que escribe un boceto para luego escribir una novela. Porque en realidad lo que se profundiza en la novela, lo que él querría sacar y que se queda siempre en incógnita, es quién es Sandra, que es la chica. Y luego la enfermedad de él, que ni siquiera Sanderson tiene ni idea de qué es la enfermedad que tiene él. Si es una enfermedad. Habla de esquizofrenia, habla de no sé qué. Pero... Eso te va a decir, que no se sabe si el tío tiene una enfermedad o no. ¿Sabes? ¿Qué es una enfermedad? Él hay un momento que tiene una discusión, me parece, con Mónica, diciendo, ¿por qué? ¿Por qué voy a estar loco? Si yo vivo adaptado, tengo un trabajo, vivo bien, me gano la vida y no tengo problemas, ¿por qué estoy loco? Y es una discusión que en la realidad, en nuestro mundo, en el ámbito de la psiquiatría, se da. Es mi trabajo, o sea, yo trabajo en eso, y es un tema real, o sea, que interviene. ¿Cuándo decides que una persona está enferma mentalmente? Pues cuando interfiere con su vida, no solo cuando tiene una serie de síntomas. Sí. Y él, de alguna manera, con ayuda de esta tal Sandra, aunque eso no se vea, ha conseguido integrar sus peculiaridades en una forma de vida que... Sí, pero no, yo creo que Sandra es al contrario. Sandra es en esa, la ausencia de Sandra es lo que provoca que él tenga el equilibrio con sus aspectos, que él lo llama, porque las mismas personalidades tuyas temen que el retorno de ella, porque si ella vuelve, ellas desaparecen o se convierten en pesadillas. Antes de que... Ahí. No, antes de que ella viniera, antes de que ella llegara, no sé qué pasó, pero hubo, él digamos que no controlaba tan bien el equilibrio entre sus aspectos, y alguno de ellos desapareció y se convirtió en pesadilla o así. Y cuando Sandra llegó, Sandra le ayudó a gestionar esto. Sí, pero cuando él habla con él, le dice que si ella vuelve, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Desapareceremos? Eso sí que se lo plantean. Sí. Incluso sale, dicen si ella tendría la cura definitiva. Claro, lo que pasa es que Sandra le ayudó a controlarlos, pero se deja entrever que Sandra podría seguir ayudándole para que admitiese que no tiene, pero, o sea, que no necesita estas otras personalidades, este otro aspecto, sino que en realidad es él, ¿sabes? Claro, sí. Y por eso los aspectos tienen miedo de desaparecer si encuentran a Sandra. Lo que tú dices, Guillén, tiene cierto sentido, ¿sabes? Que parece como una novela, un ensayo para una novela, en tanto en cuanto Sandra es la novela. Encontrar a Sandra, ¿sabes? Y ver qué pasa con Sandra es la novela. Dura mucho con ella. Del resto de trama, de todas maneras, es que, quiero decir, no es una construcción de relato al uso, porque no. Es una novela es una que comparada. Es una construcción de episodio. No, pero que tampoco, porque, quiero decir, para construir un relato corto, y nada más tienes que verlo comparado con la otra novela, que es El alma, en realidad tiene muchos escenarios y muchísimos personajes, mucha acción, mucho cambio, es todo como muy precipitado. En realidad, yo creo, por eso me funciona más como un esbozo a lo que tendría que ser luego, más tarde, una novela. No sé, yo a lo mejor es después de... Yo el segundo lo he leído ya y me parece que Alex también, ¿no? El de... Sí, yo lo leí a las 2 de la fecha, ¿no? Estaba en el book y me lo bajé y lo estuve escuchando y si luego al final podemos hablar sobre este, más hacia el final. Ya sin spoilers en el segundo porque no los habíamos avisado, pero un poquito el tratamiento viene a ser el mismo que en el primero, llevando la situación con los aspectos un poquito más allá, ¿no? También se hace referencias a Sandra, explica un poco. Hay otra excusa para que siga avanzando la historia de Steven Leeds. Hay un segundo caso. Claro, es como, es el monstruo de la semana, ¿sabes? Como Supernatural. Es un monstruo de la semana. Hay un segundo caso, digamos, y lo que sí que avanza un poco es su relación con los aspectos. Se ven más y, o sea, es un poco más ambicioso en ese sentido y da más información sobre cómo funciona el tema. A mí me intrigan las pesadillas. ¿La? Me intrigan mucho. Sí. Las pesadillas. Está claro que lo que más intriga es las pesadillas. Ahí le reconozco a Sanderson la habilidad para tirar la caña al interés del personaje. ¿Sabes? Claro, la gracia que tiene es que te va creando el backstory o como se llame del Stephen, yo creo, y en algún momento tendrá que explicarlo, en algún momento tendrá que ir atrás en el tiempo y explicarlo, pero... Claro, por eso yo creo que realmente él, cuando estaba trabajando Legión, no tenía claro realmente quién era Stephen, quién era Sandra y realmente hacia dónde iba. Tenía una idea de una trama, que es la de la cámara fotográfica, pero todo lo otro es como que realmente lo está todavía... No tiene claro a dónde va, seguro. No sé. Lo que pasa es que la trama de la cámara fotográfica vale, o sea, una trama guante, vale para cualquier personaje. Tienes un tío que es un experto en algo y lo contratan para encontrar a la cámara esta que hace fotos del pasado, ¿sabes? Pero el peso, lo gordo y lo que te tira para adelante en el relato es la historia de este tío. Claro, de hecho, importa poco que la cámara sea o no sea, ¿sabes? Porque al final ni siquiera se sabe, al final se ha sacado la foto de un tío. Que tiene unos ojos magnéticos, no sé qué. Sí, de todas maneras, lo de la cámara está resuelto de una manera. Quiero decir, la historia de lo de la trama es todo muy rocambolesco, muy de seguidilla. En 10 páginas presentan la trama, porque son 10 páginas. Enseguida descubren que tienen que ir a Jerusalén, van a Jerusalén, tal como bajan del avión, cogen un coche, van a un sitio y ya allí los atacan y ya prisioneros, pim pum pam y final. A ver, el libro funciona porque Stephen mola. Claro, el momento que dices, joder, es cuando suben un avión y en el trayecto del avión aprende hebreo, tío. Claro, sí. Claro. Pero es que ocurre lo mismo en el segundo. No sé si creo que Jesús también lo ha leído el segundo. Ocurre lo mismo, la trama. Yo no. Bueno, no la voy a spoilear, ya aviso. Pero la trama es un caso muy sencillo, aparentemente, que se resuelve de manera... Y que sirve para desarrollar a los personajes, sirve para desarrollar una teoría cuántica sobre por qué los personajes están allí, sus aspectos, si son o no son. Sandra directamente no aparece, cosa que me parece un gran error. Claro, es, Legión 2 para mí es mejor que el primero, porque es más larga, pero por pocas cosas más es mejor. Entonces, yo opino como Guillem de que la trama es un poco excusa y que es una especie de algo que tenía ganas de escribir y que lo ha escrito entre libros y que no ha acabado de desarrollarlo, porque es que eso es una gran novela y Anderson acostumbra a escribir páginas y por escribir todo, quiere escribirlo todo junto, todo comprimido y no funciona. Es la impresión que yo tengo. A mí sí que me parece que funciona, ¿eh? Si lo consideras como... A mí me hace pensar un poco en el tratamiento que hace, aunque la historia es muy diferente, en el tratamiento que hace Jim Butcher de los de Harry Dresden, en el sentido de que en cada libro te explica un caso, más desarrollado, porque cada caso es una novela, bastante más desarrollado, pero la gracia, lo que a ti te hace ir de libro a libro, es la historia de él, y las pistas que te va dando de su pasado y de cómo te va creando el trasfondo del personaje. Y Sanderson aquí hace lo mismo, con muchas menos páginas, de forma más esquemática, pero hace lo mismo. Y el segundo me lo reafirma. Y de hecho yo leeré el tercero seguro, porque quiero saber qué le pasa a Stephen. Me la pela el caso que vaya a investigar. ¿Qué? Pausa, a ver, leemos. De todas maneras... Pero un momento, que tenemos unos cuantos tweets que tenemos de aportaciones aquí. Dice Pablo Bueno que Legión es una novela erótica por lo que insinúa que por lo que muestra. Eso pasa en todas las novelas buenas, Pablo, no tiene por qué ser erótica. Insinuar y no mostrar. Dice Marcos que a él también, igual que a ti, Jesús, le gustó más Legión que la del Emperador. A mí también, Marcos. Sí, sí, a mí también. O sea, yo creo que seguramente El alma del emperador es más redonda en conjunto, pero me parece mucho más interesante y mucho más estimulante Legión, aunque sí, pero una cosa tenéis que reconocer y es que Legión hubiera funcionado mucho mejor con 200 páginas más, mientras que El alma del emperador no hay manera de alargarlo de ninguna manera. Por eso digo que es más redonda, ¿eh? Porque El alma del emperador es una novela corta, mientras que Legión no es una novela corta. Porque no funciona como una novela corta. De acuerdo. Me sigue pareciendo más interesante. Si más, hubiera sido mejor. ¿Sabes? Oye, se me ocurre una cosa ahora. A lo mejor Legión habría funcionado como El último deseo de Sapkowski. A lo mejor, no lo he leído. Con otros relatos y el personaje ahora pasado, ahora presente, ahora hace esta misión. Mira, el narrador, por ejemplo, de Legión, también a mí personalmente no me gusta. El narrador en primera persona, que narra Leeds, que es un personaje fantástico, de hecho toda la fuerza cae en él por algo, pero el narrador en primera persona tampoco me gusta, porque ya me da la sensación de que realmente te fomenta la sensación de que va a quedar inconcluso algo. ¿Sabes? ¿De dónde está narrando? ¿Qué pasa con Sandra? ¿Sabes? Quiero decir, entonces, una narración corta. Pero como es diferente lo que él ve de lo que ven los demás... Claro, exacto. Es el sumum del narrador no confiable. O sea, no podemos saber nada más porque solo nos lo cuenta Stephen Leeds y él dice, no, yo no estoy loco y te lo estoy diciendo yo y nadie más te va a poder decir nada más. O sea, que es lo que te queda. Además, Guillem, con un narrador en tercera persona... Yo creo que lo que pasaría es que Steven Lee sería antipático. Que es lo que pasaría también. Pero es que es un tío antipático. A mí me cae bien. ¿Quién no te cae bien, Miguel? ¿Quién no? ¿Quién no me cae bien? Tú, por ejemplo. Jesús. Porque entre antipáticos entendéis unos a otros, ¿sabes? Lo que pasa. Ah, puede ser, eso puede ser. Eso no lo niego. Podría decir quién me cae antipático, pero en directo es feo. Mira, la genialidad del personaje, de crear personajes así, es que tener un superhombre tipo intelectual, tipo Sherlock Holmes, que es capaz de aprender hebreo leyéndose un libro en un avión, le habría resultado, o sea, el lector rechazaría ese tipo de personaje, ¿sabes? Por lo mismo, por antipático, por ser un superhombre, sin debilidades. En cambio, claro, es que tiene la cabeza del tío. Bien. ¿Sí? No, que Stephen Lee realmente a mí me recordaba también al Langdon de Dan Brown. Es esta clase de ¡no! Lo que ha dicho, no. Hostia, yo veo un Tom Hanks. Él, qué mal él. ¿No? ¿Sí? ¿Un Tom Hanks? Que veo un Tom Hanks, de verdad, te lo juro. Sí, sí. No tengo... No, pero yo creo que lo que dice Jesús por una vez es verdad. Claro, él es súper listo y aprende lo que sea, pero él no, o sea, él no tiene acceso a esa información y eso mola, ¿no? Necesita que alguien se la mastique, aunque sea una parte de su cerebro, pero tiene su qué. El otro día Alex en su blog puso una cosa sobre Sanderson, hablando de... No lo hace nunca. De cómo escribir fantasía o algo por el estilo, no me acuerdo, pero que ponía el ejemplo de Superman, que decía, Superman es un tío que vuela, es un tío que... tiene super fuerza, que no sé qué, pero lo que nos interesa es la kriptonita y lo que nos interesa es el código moral que tiene Superman tan estricto que no le permite ser el amo del planeta Tierra. Y decía al final, Superman no es sus poderes, es sus debilidades. Uh-huh. Y aquí lo que ha hecho es esto. Aquí lo que ha hecho es poner el foco en las debilidades que es Steven Lee, que es el normal, y sacarte fuera de Steven Lee todos los poderes que tiene él, ¿sabes? Saber dónde disparar, porque al final el tío es el que dispara al final de la confrontación. ¿Sabes? Con eso juegan mucho. A 14 tiros con 14 balas. Con eso juegan mucho y muy bien en el segundo libro. Con las debilidades del lead. No sé. Oye, ¿es fantástico o no es fantástico? ¿Eh? ¿Eh? Ya, el primero. ¿Es fantástico o no? Sí, yo creo que es una fantasía. Es fantástico por la trama de la cámara, si no, no lo sería, ¿no? Yo creo que es fantástico, claro. Sí. El segundo. Yo he dudado, ¿eh? Miquel me dice que no, pero yo he dudado porque tiene elementos ciberpunk, tiene elementos ciencia ficción, pero Miquel no dice... No tiene ni un solo elemento ciberpunk. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero, ¿cómo que no? Ninguno. Sale un ordenador. Bueno, sí. El uno no tiene ningún elemento ciberpunk. Yo os lo cuento. No, tiene los mismos que el segundo. No es verdad. En el segundo sí puedes, ¿eh? Esto sale en la contraportada del libro. Tienen que recuperar la memoria de un cadáver porque ahí está almacenada tecnología de una empresa y hay en esa memoria está todo un experimento de una empresa tecnológica que ha desarrollado eso, que en las células, en las neuronas pueden almacenar memoria. Podría ser un disquete, ¿eh? Podría ser un pendrive que tiene guardado el tío implantado en el pulmón. Cojones, es ciberpunk. Lo ves, que en el fondo no lo ves. No es un tratamiento ciberpunk. Es el puto Ghost in the Shell de Sanderson, no me jodas. No lo es, te engañas. Escúchame, pero entonces, ¿Steven Lee es fantástico o no es fantástico? A mí me parece que tal y como la ciencia de hoy día entiende el cerebro y las enfermedades mentales, es pura ciencia ficción, sí. Bueno, pero entonces Sherlock Holmes también, ¿no? No, es un tío muy listo. ¿Por qué Sherlock Holmes? ¿Y Steven Leach no es un tío muy listo y ya está? Que no. Tiene alucinaciones. De hecho, según te lo presenta, él no es listo. Lo que son listos son sus aspectos y cada uno de una forma distinta. Él realmente es bastante anodino, es bastante normalillo. Vale, pero los aspectos están solo dentro de su mente, ¿no? No son otra cosa. Fantástico. O no, es que no lo sabemos. El problema es que, como lo dice Steven Leach, no lo sabes. Él los ve, los toca... Es el problema que tenemos del narrador no confiable. ¿Son de verdad? ¿No son de verdad? ¿Es él que tiene una mente tan potente que los títulos? De verdad son. Una cosa es que sean de verdad, la otra cosa es que tengan una realidad fuera de su cerebro. ¿Cómo lo ve, Guillermo? Cuidado, psicólogo. Yo realmente hubo momentos en los que pensé que podían haber estado fuera de su cerebro. ¿sabes? Respecto a lo que dices del narrador no confiable, claro, yo a veces lo dudé, ¿eh? Pensé que si habría algo más, sí, te hace dudarlo a veces, ¿sabes? Sí, la verdad es que sí, porque el tío hace tantas cosas, ¿sabes? Es que pues sí. Yo me lo imagino como mi percepción de Stephen Lynch es que es un tío ultra inteligente, superdotado, como lo quieras llamar. Es que no es solo inteligente, porque tiene uno que es de fuerzas especiales, es un SEAL. Yo me lo imagino proyectando, o sea, partiendo su mente en cachos, proyectándola en aspectos para no volverse loco. Y lo exporta de esa manera. Es la percepción que tengo yo, pero bueno, personal. Yo creo que hay un punto en la novela, bueno, en la novela corta, que te deja claro que no existen los aspectos y que todo es Stephen Lynch. Cada vez que alguien no le ve, no les ve. No. Creo que es cuando habla Stephen Lynch con la lingüista de por medio, con el guardia de seguridad. Ya habla mal. Guardia de seguridad del centro sepulcro. ¿Sabes? ¿Cómo? ¿El guardia de seguridad qué? El guardia de seguridad del santo sepulcro. Stephen Lynch habla con él y le interroga para ver si ha visto o no al tío que se ha llevado la cámara. Y sí. Habla con él en hebreo y para eso se apoya en la tía, que no me acuerdo del nombre ahora. ¿Vale? Sí. Que es otro de los aspectos, una lingüista que ha sacado durante el trayecto en avión. Uh-huh. Pero las cosas que le dice Stephen Lynch al guardia de seguridad se las dice en hebreo, pero salen de él. ¿Sabes? Si fuera externo, él tendría que pararse, decírselo en inglés a la tía, para que la tía se lo diga en hebreo, para él poder se lo decir en hebreo al guardia. Pero esto, o sea, quiero decirle esto, quiero interrogarle, preguntarle esto. Si no, las preguntas las haría directamente la tía, la lingüista. ¿Sabes? Mm-hmm. Pero el que lleva la voz cantante es Steve. Esto ocurre, Miquel, no quiero spoiler la segunda novela y las tengo un poco confundidas. Cuando habla con James Dean. No, joder, que lo digo precisamente para no spoilear la segunda. Cuando habla sobre lo de disparar, pues ¿sucede en esta o sucede en la segunda? Dispara en esta. Quiero decir, cuando habla. En esta al final. Mano de TJ. Que el otro, el TJ le coge la mano. Exacto, y mientras dispara. A eso me refería. Ahí también lo está diciendo, que dispara él, le cogen la mano. Bueno, claro, pero es. O sea, yo creo que la gracia es que mantiene esa ambigüedad. Claro, pero él la necesita ambigüedad, un pretexto, ¿no? O sea, tú desde fuera verías que él dispara, pero él desde dentro sabe que el TJ o TC, como se llama ahora, le coge la mano y le ayuda a disparar. Claro, pero esa ambigüedad se rompe en el diálogo con el guardia de seguridad. Porque si tú hablas con una persona que no tiene tu idioma, como un intérprete, tienes que decirle al intérprete, quiero decirle esto. Y entonces el intérprete lo dice. ¿Sabes? Podría ser licencia. Pero todo lo que dice lo dice, ¿eh? Podría ser licencia dramática, no lo sé. A mí me parece que un o es un error que es en el que ha caído Sanderson, o ahí te está dando claro que todo está dentro de su mente. Sí, no, realmente está todo dentro de su mente y funciona muy bien, ¿eh? El truco de de los aspectos. Yo creo que funciona muy bien, llega un momento en el que no te lo cuestionas, están allí, hace cada uno su labor y funciona a las mil maravillas. Incluso de que le coja la mano y dispara, quiero decir, en ese aspecto Stephen Lynch funciona muy bien. Sí. No, incluso el tema de pues que tiene unas reglas, ¿no? Va en avión a Jerusalén y tiene que comprar billetes para todos porque cada uno, aunque se los imagine, se tienen que respetar las reglas de la realidad. Él tiene que ver que le acompañan para que lleguen a Jerusalén, porque si no, no van a estar allí y no va a poder usarlo. Bueno, exacto. Muy bien. Es decir, que el yo creo que puede dar mucho de sí el invento. Pero claro, que, hombre, pero la, que esté montando y tal. ¿Cómo? No, que digo que realmente yo creo que Sanderson en este caso la idea que tuvo fue, ostras, voy a coger a alguien con personalidades múltiples y voy a llevarlo a un extremo en el que él realmente conviva con sus personalidades múltiples en una casa con una habitación para cada personalidad. Claro, pero y además, no es la personalidad múltiple real o no real, porque que si existe o no es una cosa que aún se está discutiendo mucho, pero en teoría la personalidad múltiple es una alucinación tuya, es que tú cambias. ¿No? Tú, cuando se manifiesta un aspecto, eres tú. No, claro, en el caso de Stephen Lynch. Pero no hay un diálogo entre personalidades. Hay un tuit que se me ha olvidado leer antes, que dice Chorro de Tinta, que Sergio Llamas, dice: Stephen Leach funciona muy bien como la alegoría de un escritor, como el propio Sanderson reconoció en el Celsius. Diría ser. ¿Qué opináis vosotros de esta pregunta? Salió en el Celsius y él dijo que sí, que Stephen Leach y sus aspectos eran una alegoría del escritor cuando crea personajes y discute con ellos en cierta manera. No sé, Jesús y Miquel, que sois escritores, y Guillén también, de hecho. Yo no soy escritor. Pero si él lo dice y es su invento, pues vale. Si lo ha dicho Sanderson, será verdad. Claro. Es que si lo ha dicho él... No lo pongo en... Si él se lo ha inventado y se lo ha inventado con esta forma de un escritor, pues bueno, pues vale. No, lo que pregunto es que si a vosotros os da esa sensación cuando leéis a Stephen Leach. Yo es que no estaba en el Celsius, pero... ¿Sí? Puedo entender por qué lo dice. Creo que no le hace falta la historia. O sea, no creo que la historia esté tratado así, pero... Me da la impresión de que en el Celsius... ¿Cómo? Que me da la impresión de que en el Celsius alguien levantó la mano y dijo: Stephen Leach es una alegoría del escritor, y Sanderson dijo: mira, pues sí. Hostia, ahora que lo dices, ¿no? ¿Sabes? Mira, he venido a vender libros, si tú quieres, sí, te compras de los pichas. Claro, la verdad es que a mí no se me había ocurrido pensarlo en ningún momento. Yo pensaba, como él mismo especula en la novela, esquizofrenia, tal, porque es lo mismo que él está especulando. Que si Sandra, si hay una cura, pero en ningún momento pensé que había una alegoría sobre el escritor y diferentes personajes. Vamos, yo no lo pensé, pero bueno. Además tampoco se te escapan tanto el control de tus personajes cuando escribes, ¿sabes? No. Sí que es verdad que hace lo que le da la gana, pero no hasta ese punto. Claro, no sé, no le veo, la verdad. Yo creo que es una capa innecesaria, no. Pero claro. No pongo en duda que esté allí, o sea, que a él se le pasará por la cabeza cuando lo escribía. Lo que pasa es que claro, se diluye después. El problema que dice también a Legión, no sé si a vosotros, que a mí personalmente no me gustó, fue que el tema de que al final se descubriera que era todo cuestión de islamistas escindidos de un grupo terrorista, escindidos que tal, no sé qué, al final siempre acaba siendo un poco lo mismo, ¿no? En ese aspecto, a mí personalmente no me convenció nada. Mira, no sé si vosotros lo mismo. Eso no lo valoré, pero ¿cuándo lo escribió el libro? 2010 sería, ¿no? ¿Cómo? 2009. 2010 lo escribía. Digital y no lo tengo ahora a mano, no me acuerdo. Puede ser 2010. ¿2010 has dicho? Lo publicó en 2012. Publicó en 2012, pero si lo escribía mientras estaba trabajando en La Rueda del Tiempo, yo... 2010. Podría 2011, ser. Como mucho. Bueno, él no tarda mucho en pasar del borrador a pasar a publicar, ¿eh? Tampoco es que Sanderson se pase toda la vida revisando como otros escritores. Así que quizá lo escribió más tarde, no sé. No lo sé. ¿Sanderson es muy conservador en su novela? Hombre, era... Sí, en cierto sentido, en el sentido moral. Tienes que pensar que él es muy religioso, es mormón, y esto afecta de un sentido explícito en sus novelas. No salen tacos, no sale sangre explícita, aunque en la decalogía del Camino de los Reyes sí que hay algunas escenas explícitas de violencia, y nunca hay sexo. Violencia sí que sale, sangre a lo mejor no, pero violencia sí que sale. Pero hay violencia en plan videojuego, en plan te mato y tu cadáver se convierte en estrellitas. Rollo Matrix, sí. Ostras, no es por nada, pero al filipino en Legión le meten una tunda, ¿eh? Y le amputan una mano. Eso es violencia bastante explícita. Sí, pero están explícitos. Es que decir, no sé si habéis leído Abercrombie. No es ese tipo de fantasía. No es Abercrombie. Abercrombie y Sanderson no, creo que no tienen... No, bueno, por eso digo, sus escenas explícitas no lo son. No te da la sensación de asco, ni de que estás sufriendo, ni de... Ah, mira, le dan una paliza, a ver cómo sale de esta. Es más... Yo creo que aunque la religión en otros libros suyos que... O sea, él con la idea de la religión siempre juega. Y me parece que, por un lado, le da importancia, pero también creo que es bastante crítico con ella. O sea, que es un escritor conservador, mormón, de Estados Unidos. No me atrevería a decir que es conservador, ¿eh? Yo tampoco, ¿eh? Conservador. Moro malo. No lo sé. A mí, personalmente, el final de Legión me hubiera convencido más si, por ejemplo, y me hubiera, más que nada porque me hubiera sorprendido, el tema de que a lo mejor pues no hubieran sido islamistas radicales, sino que hubieran sido cristianos radicales que pretendían fotografiar al profeta y que en la foto que se ve al final no era la de Jesucristo con esos ojos que saca ahí una frase bastante tal, sino que hubiera sido evidentemente una foto de Mahoma, pero que no se le podía fotografiar el rostro y eran llamas. A mí personalmente pues, me hubiera convencido pues, más. Mal, no me ha parecido tan etnocéntrico. Claro, entonces ese aspecto también me dejó un poco de decir, joder, ¿otra vez islamistas rabiosos? ¿No? Claro, pero eso yo creo que es por lo que decíamos hace un momento, es por el rollo religioso del autor. Y este es el libro, yo creo, menos religioso de todos. Incluso se mete un poco con la religión. Lees Nacidos de la Bruma y tienes a Jesucristo, tienes a... no sé, es bastante más explícito. Pero, pero en el Antres, por ejemplo, también juega mucho con la religión. Y se mete con ella, es la crítica. Sí, es bastante crítico. Quiero decir, siendo mormón, suele meter críticas a la religión y a las creencias, al rollo de la creencia. ¿Por qué creemos en esto y no en lo otro? Ya te digo, en Nacidos de la Bruma hay un personaje que está eligiendo su religión durante toda la trilogía. Yo creo que él le da importancia a tener fe. Exacto. Sí, sí. Pero luego al sistema de fe o al sistema de creencias, pues con ello es crítico, no es un tema... Sanderson es un tío, para ser muy religioso y haber sido misionero, es un tío muy racional, porque tantos sistemas de magia, y de hecho lo que conquista mucho de sus libros es la racionalización de la magia. Eso mola mucho. Como si le pusiera una pincelada de ciencia ficción a la fantasía, ¿no? De alguna manera. Sí, es racionalizar un poco la magia, porque hasta entonces, quiero decir, los sistemas de magia no tenían el toque que tiene él, que tienen un toque, sí, ciencia ficción, de llevarlo a darle una parte racional, de darle una regla realmente por la que tenga que funcionar, a algo que no tiene una explicación científica. De hecho, por otro lado, eso a veces le hace ser un poco arbitrario, pues tal como te creo esto, claro, eso me obliga a crear unas debilidades, unas que funcionan, pero... Bueno, es porque tú lo decides, o sea que a veces fuerza un poco por la máquina, no en Legión precisamente. En Legión me parece que es bastante coherente con. O sea que funciona muy bien. Yo, como me he llevado 20 años jugando a juegos de rol de fantasía, los sistemas de magia me cargan en la literatura, la verdad. Creo que hay otra manera de llevar la magia sin ponerte un anexo de 20 páginas con reglas, ¿sabes? Porque los anexos de 20 páginas con reglas están en los manuales del jugador. Pero es verdad, que da pie un poquito a evitar el Deus Ex Machina, ¿no? A veces, si la magia no tiene límites, o sea, es una forma de ponerle límites a lo que pueden hacer, y eso a veces está bien. Sí. Pero, a ver, voy a leer un par de tweets que se nos están acumulando. Me nos dice Pablo Bueno, pero esto tiene ya que ver con el tema que hablábamos antes, no vamos a volver a entrar, que dice que si se acumulan demasiados aspectos, el Lich pierde el control de estos aspectos. Es otra debilidad en el sitio. Es cierto. Luego nos dice Bandinelli, dice, yo siempre he creído que sí, que todo está dentro de su cabeza y ha desarrollado una forma de lidiar con este problema en su cabeza trastornada. Yo creo que sí, con la ayuda de Sandra, de la tal Sandra. Luego nos dice Marina Vidal, que ella ve a los aspectos como una especie de Asperger focalizados. No tiene por qué. Hay aspectos que claramente no se comportan como un Asperger. Yo directamente no entiendo del todo cómo se comporta un Asperger, sí que tenemos cositas. Tiene rasgos, es una forma de autismo. Sí, eso lo sé, pero creo que no se sabe suficiente del tema como para poder decir. No, pero tienen un contacto, un afecto muy raro, ¿no? Muy frío, es raro, no entienden, no empatizan, no entienden el lenguaje corporal, no. Y no lo veo eso yo en... No. Veo por dónde va ella, que es en el, supongo, en el sentido de que tienen habilidades muy especializadas y que las llevan, digamos, muy hasta muy lejos. Y hay un tuit muy interesante, que es donde quiero entrar en el tema ahora, pero perdona, Jesús, que te he cortado. No, nada, me ha sido tontería. Un dato curioso, por lo que habláis de sus creencias, escribió un artículo a favor de la homosexualidad, más o menos, versus Orson Scott Card. Yo creo que es un tío que es crítico, ¿eh? Que no, a mí eso yo no lo consideraría conservador, aunque Juan Luz dice, en USA son o conservadores o ultraconservadores, vale, pues en ese sentido a lo mejor es conservador, pero que para lo que... Creo que cuando vemos autor mormón todos pensamos en Orson Scott Card, y yo creo que no es Orson Scott Card. Pero entonces tengo una pregunta, vosotros que habéis leído los 80 libros que ha publicado este tío, ¿tiene personajes homosexuales en sus libros? Sí. De hecho, lo dice ahora Marina Vidal, dice que tiene personajes homosexuales en Aleación de Ley, que es el cuarto libro de Nacidos de la Bruma, y en El Camino de los Reyes hay personajes homosexuales. no mueren, ni son malos, ni... Porque en el, no. en el antes, por ejemplo, salía un malo que tú sabías que era malo porque tenía una mancha en la cara. Qué feo también eso. Qué feo, sí. Bastante feo. No. Sí. Había el debate el otro día de si Brandon Sanderson iba por el camino de ser Orson Scott Card. Porque... Yo creo que no, me acuerdo del debate, pero creo que no. Es que hay una declaración de, ahora mismo no me hagáis buscarla, de Peter, que es su agente, y de él mismo, donde critican indirectamente las novelas explícitas donde hay sexo o donde hay violencia explícita. Pero eso es cuestión de preferencias personales, eso es otra cosa. Claro. ¿Habéis visto páginas de porno para mormones? No, jamás. No se me había ocurrido ni que existiera. Pues googlearlo, que es muy gracioso. Que ellos no pueden ver el cuerpo desnudo. Entonces lo que hacen es para del porno para mormones es poner fotos de tías en bikini, pero con círculos hechos con paint, de manera que les tapan el bikini, ¿sabes? Y entonces parece que detrás de los círculos están desnudas. Poned en Google porno para mormones. ¿Por qué sé esto? Bueno, pues me lo han contado. Digámoslo que me lo han contado. Me lo contó Sanderson. A ver, que salen imágenes fuertes, tío. A ver si puedo compartir pantalla. ¿Lo vas a buscar ahora? ¿Lo estás buscando? Sí, voy a compartir pantalla. Esto es peligroso porque de fondo... Ojo, que va. A ver, vamos a compartir. Aquí. Ahí está. Para enlazar quizá también con el otro. Bueno, ya está, a ver. A ver que quito esto. El bugazo, ya está. Genial, eso lo tenemos que colgar. No te preocupes, ya está el off topic. Bueno. Envíalo al Tumblr del... Hemos dicho porno y nos hemos subido de espectadores, ¿eh? Me cago en la leche. Sí, he visto. Dice Juan Lu García que lo de la mancha en la cara, que se identifique como un personaje malo, es algo religioso. ¿Por qué? Juanlu, ¿por qué no? Juanlu, a ver, desarrolla el tema. ¿Por qué la mancha? Porque es, no sé, no lo entiendo, de verdad, no entiendo por qué. A mí me parece... No lo estábamos relacionando con religioso, lo estábamos relacionando con conservador, ¿no? Sí, a mí me parece... No, yo iba más, no tanto por el tema conservador, bueno, un poco sí, ¿no? Pero... De todas maneras... Tópicos y prejuicios. Claro, de todas maneras, creo que ser conservador tampoco es antitético con ser crítico. Pues se puede ser un tío conservador y ser crítico. Nada. Claro. No, para nada. El Sanderson puede ser conservador. Yo creo que es un tío muy conservador. Sí, ¿vale? Pero puede ser crítico, por supuesto. Puede ser un facha de cojones y un grandísimo escritor. Quiero decir que son cosas diferentes. Sí, claro, pero que puede ser un escritor conservador y ser crítico con la religión, o sea... También puede haber matices, puede ser conservador en ciertas cosas y muy progresista en otras, claro, es que... Bueno, a ver, es que tampoco lo conozco, no conozco su obra, entonces no puedo juzgarlo. Perdón, a lo mejor estoy siendo yo muy duro, pero me creo más unos malos árabes fundamentalistas que vienen de un escritor... conservador. Bueno, puede ser que ya. Dice Juanlu que lo de la mancha es un tema que está en el Antiguo Testamento y los mormones se basan mucho en este aspecto. Vale, pues, podría ser. Pasamos al arma del emperador. Me sigue pareciendo feo. Vale, pues si vamos a hablar de la mancha del emperador... ¿La mancha? De la mancha del emperador, del alma del emperador. A mí sí que me pareció que había un punto en común, que era que los dos libros trataban un poco el tema de, desde diferentes puntos de vista, el tema del cambio de la personalidad, ¿no? El Stephen Lead necesita aspectos externos que le dan habilidades, y Shai se llamaba, lo que hace es reescribir su propia alma, transformarse ella misma, o sea, se fuerza de alguna manera a una personalidad múltiple para adquirir habilidades concretas. Uh-huh. En eso compartían un poquito tema, y en nada más. Bueno, que el alma del emperador es un relato que está dentro de Cosmere. ¿Qué es Cosmere? Voy a hacer una mini introducción, sé que Marina me está mirando y está de espectadora, y si lo digo mal me va a canear, Jesús ya se ha dormido, el pobre, ya no le interesa una mierda. Lo voy a decir muy rápido. Tenemos un Big Bang, se llama Shattering, que fractura Adonalsium, que es un cristal que hay por ahí. Y esta Adonalsium se fractura en 16 o 17 fragmentos, y cada fragmento, o incluso varios, caen en un planeta y crean sistemas mágicos en estos planetas. Y en el del alma del emperador caen dos, se llaman Devotion y Dominion, creo. Y bueno, crean cuatro tipos de magia. En el alma del emperador solo vemos uno, que es Forgery, que creo que es falsificar en español. Creo que lo han traducido como falsificar, ¿puede ser? Sí. Vale. Y bueno, y falsificar. Básicamente, pierde la connotación del inglés, ¿no? En el inglés, Forgery es falsificar, pero también es forjar, que es. Es que tiene Forgery. Más un o sea, tú cuando forjas. Yo entiendo cómo forjar, que puedes coger un metal, fundirlo y volver a forjar otra arma, ¿no? O lo que sea. Pues Forger entiendo esto, cogen pedazos y pues lo que hace Shai es intentar forjar un arma de nuevo a partir de trozos de historia, bla, bla. Entonces sí que tiene sentido que sea forja, pero no falsificación, porque falsificación es una copia, ¿no? En ese sentido creo que está mal traducido el concepto, bueno, es un tema... Bueno, pero ¿cómo lo habrías traducido tú? Forja. Listo. Forjar. No, porque porque al principio se habla del cuadro que ya ha falsificado. Pero lo ha forjado, explicas qué es la forja, explicas el sistema mágico y ya tiene sentido, ya está. Eso es caca, ¿eh? Lo que sí que es caca. Falsificar no del alma, pero no lo veo. No lo veo, ¿eh? A mí falsificar no me parece mal, pero sí que creo que se pierde un poco la doble connotación del inglés. No se me ocurre ahora mismo una alternativa en español, pero... Forjificar. Forjificar, claro. La forjificación. Falsificar. Es muy rápido y con una galleta en la boca, forjificas la pantalla del ordenador también. Perfecto. Bueno, que este creo que a Jesús le ha gustado menos, que creo que en general, ¿no? No, en general no, creo que soy el único al que le ha gustado mucho. No, a mí me ha gustado mucho, lo que pasa es que me ha gustado más el otro. Exacto, a mí me ha gustado mucho, parece más interesante Legión. Vamos a ver, yo creo que es mejor libro, o sea, que es mejor texto que Legión. Pero Legión a mí me divierte más y me estimula más, es eso. O sea, yo creo que es un texto más imperfecto, Legión, pero que para mí funciona mejor. Porque me parece más interesante, claro. Pero creo que es mejor libro el Alma del Emperador. Aunque me llevó a leer el Antris y me sentí timado, pero ¿no te gusta el Antris? Es culpa de Alex. ¿Eh? ¿Qué? ¿No te gusta el Antris? Sí, me gusta, un poco. Sí, pero muy poquito. No, muy poquito no. Muy poquito no, pero menos de lo que pensaba que me iba a gustar. El Antris me gustó un montón. El problema es que el Antris, tú trabajas muy actuales y te vas al Antris, que es el primero que publica. Que es, a ver, es justito, tiene y de hecho te lo avisé, es muy justo, tiene cosas que no te van a gustar. No me avisaste, me regalaste el libro. Te avisé, había una nota dentro del libro, seguro, la primera nota que decía, cuidado, Miquel, vas a pillar. Voy a buscar la nota, es este. Bueno, yo insisto en lo mismo, el libro, el relato empieza y dicen, tiene 100 días para forjar el alma, ella forja el alma, se convierte en superguerrero, le pega una paliza a todo el mundo y se escapa. Eso mola, pero eso mola. Pero lo de que se convierta en superguerrero mola. Básicamente. Hombre, el final es un poco precipitado también, ¿eh? La fuga, la verdad, a mí me deja un poco a medias, ¿no? ¿Qué queréis? ¿Que se pueda tomar el té con su mentor y esto? Está huyendo. Tiene prisa. Yo veo el alma del emperador como un capítulo o incluso un prólogo o epílogo de una novela más larga. Otro. Esto ya lo hemos dicho de Legión. Esto no vale. Sí, ya no vale. Pero es que, no, funciona muy bien, como novela está muy bien construida y realmente funciona muy bien, lo que pasa es que el final pierde mucha fuerza. Y además comienza con el clásico MacGuffin que no va a ninguna parte, quiero decir, ¿quién es el bufón? ¿Y lo del cetro? ¿Qué importancia tiene lo del cetro? Si al final todo lo único que importa realmente es el cuadro que está en la habitación de Frava, ¿no? Sí, señor. Porque todo va a eso, y las conversaciones con Gautona, todo va en torno a la falsificación. La falsificación, la obra de arte, si la falsificación puede superar a la obra de arte original, y por eso el alma del emperador supone un reto para ella, porque quiere hacerla mejor de lo que era. Entonces, quiero decir, luego la fuga de no es muy original, ¿no? En ese sentido no es muy original. El tema de, pues, es una jovencita dotada con un prisionera en un sitio con algún mentor mayor que la ayuda y que tú sabes que le cae bien y que... Eso lo hemos visto un millón de veces, yo creo. Claro. No sé, es que a mí personalmente también tengo que decir que estaba un poco sugestionado porque en cuanto vi un poco de qué iba el tema sobre las falsificaciones, sobre el papel del artista, porque al fin y al cabo también un concepto muy importante del libro y del tema principal es el cuadro del despacho de Fabra, que es el que quema a ella en la chimenea y tal, y entonces claro, el tema del papel del artista con respecto al arte, entonces todo esto también a mí me gustó mucho. A mí eso me gustó bueno, también. El arte, No, que me pareció que ahí Sanderson peca de que se queda bastante corto, porque creo que es un tema, una idea bastante profunda y que no llega a meterse todo lo que tenía a lo mejor que haberse metido. A ver qué opináis, ¿eh? Dice Juanlu por Twitter que lo que hace Sanderson con el final del emperador, el alma del emperador, es un Pérez Reverte, un termino como puedo porque me piden ya el libro. Pues sí, totalmente de acuerdo. Puede ser. Sí. Pero oye, ¿el cuadro no funciona como una metáfora del alma del emperador? ¿Volver a decir? El original se ha destruido, por la razón sí, pero que el sea. Original lo destruye, destruye por orden del artista, que no quiere que esté su obra en manos de un gobierno que no es justo. Entonces, claro, ahí estamos hablando ya del papel del arte como transgresión, en manos de quién tiene que estar la obra de arte, ¿sabes? Claro, un momento que habla con la toma de la propiedad de la obra de arte, si ya no pertenece al artista. Entonces, claro, quiero decir, ahí hay un tema muy bueno y muy profundo que realmente se queda un poco... Bueno, pero por eso precisamente ella lega su obra de arte, que es el alma, la mayor, que es el alma del emperador, al imperio, al corazón mismo del imperio, que es el emperador, ¿sabes? Sí, pero... Por un motivo de orgullo, pero al final, digamos, hace algo bueno con ello, ¿no? Sí. Claro, pero también está el tema de que ella realmente falsifica, pero nadie sabe la obra del falsificador que pertenece a ella. Sí. ¿Sabes? Entonces, claro, ahí también hay un tema sobre el ego del artista, cómo ella renuncia a eso, a que se conozca su falsificación. Muchos falsificadores realmente lo que hacen luego es estar satisfechos de que se conozca de que es una falsificación durante mucho tiempo. Bueno, ella misma introduce defectos, ¿no?, a veces, para que se sepa, no en este caso. Pero en este caso no se resiste a confesárselo a Gautona, que está la simetría esta, que yo creo que es una de las simetrías bonitas del libro, que Gautona, que se había puteado muchísimo porque ella había quemado el cuadro, acaba quemando la demostración de que acaba llegando a la conclusión de que lo que ha hecho ella es una obra de arte y lo quema, ¿no? La documentación que demuestra que el emperador es... Sí, el tema de quemarlo el cuadro realmente, claro, es una cosa simbólica que a mí me gustó muchísimo. Además me recordó, y por eso también a lo mejor me estaba ahí sugestionado, me recordó mucho a una película de Orson Welles, que no sé si la habéis visto, que en inglés se llamaba F for Fake, en español creo que la tradujeron como Fraude, que es un documental sobre falsificadores. Pues echarle un vistazo, porque a mí, claro, es que me recordó muchísimo a todo este mensaje de fondo que tiene el alma del emperador sobre la obra de arte y la falsificación que supera a la obra de arte, ¿sabéis? Entonces, claro, este tema me pareció muy, muy, muy interesante. Sí, este tema es un tema que hemos dado mucho en la universidad y de verdad es que por ese, creo que el alma del emperador me entró más por ahí. Toda la reflexión de que es también obra de arte, la copia, no lo es, tiene implícita la idea, porque encima hoy en día estamos muy acostumbrados a que llamamos obras de arte a fotografías, que son copias de la realidad, a vídeos, a cine, que son eso, imágenes reales que no las ha fabricado la mano del artista. Y en ese sentido me gusta mucho la reflexión que hace Sanderson de, bueno, es que ella no solo está haciendo una copia, está realizando con technique, que se diría la palabra griega, está realizando con su técnica, con sus habilidades, una copia mejorada del original, o lo que ella cree que es mejorada, porque tiene que introducirle partes de historia, tiene que estudiar sobre el emperador, porque no sé si hemos dicho, pero para hacerle la copia del alma del emperador, tiene que conocer a ese emperador que ya está muerto, o semi-muerto. Tiene que asimilar perfectamente, ¿no? Claro, tiene que conocerlo, saber cómo era, incluso conocerlo mejor que él mismo, para reproducirlo tal y como era exactamente en ese momento. O sea, claro, es que además la gracia es que una falsificación, una forgery de estas, solo pilla, ¿no? O sea, solo se estabiliza si es fiel a lo que el objeto quiere ser en realidad, ¿no? Tienes que... El ejemplo es la ventana, ¿no? Sí. La ventana es ventana, pero ¿qué más le da ser roja o blanca? Porque ella lo que quiere ser es ventana. Entonces la puedes modificar como quieras mientras siga siendo una ventana. Es un tema que es lo que decía antes, que creo que por ese sentido es difícil, es un poco espesa la novela porque es un tema filosófico que puede costar de entender, ¿no? Pero... ¿Y no os intriga el...? Ella tiene sus, no sé si eran 4, 5, 6 o 7 sellos, ¿no? Para transformarse ella misma, ¿no? Que se ha pasado años para desarrollarlos, que le dejan cambiar su alma y convertirse en una guerrera, en un vagabundo, que es genial lo del vagabundo, ¿no? Una serie de cosas, ¿no? Y eso se lo han robado y de alguna manera para recuperar eso es la forma que tienen para convencerla un poquito. Y hay una de ellas que lo que la permite es convertirse en alguien normal, olvidar su magia, tener una familia, que murió porque en realidad no la tiene, ¿no? Que son su tío y su tía y tal, pero todo eso se lo ha inventado. Pero en cambio ella se pasa la novela citando a su tío y a su tía, citando, como decía mi tío, como decía mi tía, pero se supone que eso es falso, ¿no? Se supone que se lo ha inventado, que está en uno de los sellos que ha creado para en el, es su vida perfecta. Si en algún momento dado tiene que huir de su vida, puede crear un yo que será feliz, que vive en una granja y que no sabe nada de magia. Sí, ¿no? Que es un poco la metáfora del artista que deja el arte, ¿no? Sí. Claro. Pero oye, hay una cosa que no entendí, a lo mejor porque ya estaba cercarado del relato y me iba pasando páginas. Cuando ella usa el sello este de cambiarse a sí misma y convertirse en una campesina, no lo llega a su pasado. No, quiero decir, si lo llegase a usar, sí, olvidaría su pasado. Pero sí, eso no pasa cuando se convierte en superguerrera. ¿Por qué? Supongo que está hecho así el sello, ¿no? Porque hay uno que es para desaparecer. Supongo que está hecho así, no me encaja con estos super sistemas de magia que me estáis contando. No me jodas. No me jodas. O me lo has dicho antes, ¿sabes? O me has dejado claro que esto funciona así, o no me digas que si uso este sello, olvido mi pasado, y si uso este, que cambia mi pasado, no lo olvido porque, supongo que lo habrá hecho así. Sanderson, picha, ahora mismo lo voy a llamar. Porque en uno... ¿Sanderson? Bueno, pero es que no creo que sea... Vamos, yo creo que realmente es lo que dice Miquel, ¿no? Que un sello añade cosas a tu pasado y otro realmente lo elimina. Yo no lo veo que una cosa... No, pero no te equivoques. El sello de la guerrera cambia su pasado de manera que a ella la adoptó una tribu de guerreros que la convirtió en ninja... Sí. Coño, le sale una cicatriz y todo, ¿verdad, carajo? Y sin embargo vuelve a ser quien era al final. ¿Por qué? Porque ella conserva bueno, el doble recuerdo, ¿no? Bueno, pero una cosa, pero el sello realmente, el sello de que borra su pasado, ¿existe? ¿O es una bola que le cuenta a Gautona para hacerse con él y conseguirlo convencer de alguna manera? Yo creo que existe. ¿Existe? Yo creo que, yo pensé tú saber, pero yo creo que existe. No, solamente al Sanderson, como todo el resto del relato, pero yo creo que existe. Yo creo que sí que existe. No, nada me hace pensar que no tenga que ser así. Se nota que llevamos ya un par de semanas. ¿Sí? ¿Eh? Dice Juanlu por Twitter: fijaros que el nombre del emperador es más entretenido, que os ha cambiado el timbre de la voz y estáis más despiertos. No, es esto, ¿eh? O sea, no, unas copas. Yo lo siento mucho, pero... A mí se me ha acabado. Yo tenía una huelga y ya no la tengo. Lo mío son los estrógenos, Juanlu, que me están bajando. Y dice Pablo, también por Twitter, que definir qué es el arte es algo antiguo y muy subjetivo. Duchamp demostró que un urinario, y es Duchamp, no Duchamp, que un urinario podía ser arte. Y es un tema muy complicado en el cual no vamos a entrar aquí, porque me puedo pasar mucho rato hablando. Pero yo pensaba que el arte era morirte de frío. Y esto ha sido el club, spoiler club, amigos. Hasta luego. Venga, no, me quedo ya aquí solo, los echo porque puedo echarlos y me quedo aquí hablando de arte. Nada, no vamos. Yo no estoy de acuerdo con que el arte puede ser cualquier cosa. Ya está, ya he dicho la mía. Yo me callo. Claro, podríamos entrar, ahora que sí, podríamos canibalizar el programa y yo ya no podría decir nada más, con lo cual. No, yo lo siento, no voy a decir nada. Soy historiador del arte y no voy a decir nada. Ojo. Vale. Solo di, ¿estás de acuerdo con Pablo o no? Pero no me pinches. Te acabo de decir que no voy a decir nada. No me pinches, no busques, no hurgues ahí con la codicia. Bueno, pero hay que reconocer que el alma del emperador realmente es, va sobre el arte y la falsificación del arte. Sobre el arte y la falsificación. Y, sí. La, y la, la barrera que hay entre ambas cosas. Quiero decir, va sobre eso, realmente. Hombre, ¿no? ahí le duele la traducción, porque como falsificar es forgery en falsificación de forgery en inglés, en realidad lo que va es de qué es arte y qué no es arte, ¿sabes? O sea, que la no sé si me estáis viendo, pero me parece que esto se ha caído y se ha ido a tomar por saco. Hola, hola. Hello, ¿me escucháis? Hola, ha habido un error en el servidor, ¿verdad? Sí, he visto que... Pero esto es cosa de Google, ¿eh? Ponía error de Hangout. Se nos ha cortado. Pensaba que me había ido. Chao. Estamos en directo todavía. Nos hemos estado muchas veces, pero nos lo prohibimos. Era una... ¿Y qué? No, este, Guillén. ¿Está Guillén o no está? Creo que no. No, está la foto. Pero bueno, seguimos en directo por eso, ¿eh? Parece que la llamada no se ha cortado. Voy a bueno, que sepan todos los telespectadores que me ha cortado, ¿vale? Como estaba diciendo, lo más interesante del programa. Claro. Y ya lo, bien, ¿verdad? Lo que no puedo permitir es que te hagas el escritor interesante, es obvio, te voy a cortar. Ven, Jesús. Qué mierda. ¿Cuándo deja de ser escritor un escritor? ¿Cuánto debe pasar desde que publicas un libro para que un escritor deje de ser escritor? Pues una tontería. Ya lo sé. Era para ponerte nervioso. Cuando, hace muchos años, cuando publiqué mi primera cosa, mi primera novela, en un bar bebiendo con Juan Miguel Aguilera. Ajá. me dijo, pero tú eres escritor o no, y digo, bueno, es que no sé si llamarme escritor, porque en verdad no sé qué, acabo de publicar, y me dijo, ¿tú escribes? ¿Has escrito algo? Le dije, sí, me dice, pues entonces eres escritor, punto, ¿qué tal? Yo estoy de acuerdo, era para taparte los cojones, ¿eh? Básicamente no. Bueno, no has podido porque soy escritor, ¿sabes? Claro. Pues, sí. Joder, pero es que, no sé, es demasiado abstracto, es como, no sé, un cirujano no es cirujano porque haya abierto una vez a una persona y la haya operado. Escúchame, pues yo no tengo cojones, ¿eh? Vamos, si quieres lo intento contigo, pero yo no tengo cojones, o sea que... No, pero ahora tú coges un cúter o un bisturí, perdón, cirujanos, coges un bisturí, me abres, me haces ahí un nudo guarro, me coses y eres un cirujano, pues no. Claro, hijo de puta, pero el cirujano es el que hace que él sobreviva, cojones. Vale, yo creo que es un cirujano y que no está bastante claro. El escritor es una novela a la cual sobrevives. O sea, acabas. Es un poco diferente. A los ojos. Eso es mierda. Guillem no vuelve, ¿no? Guillem no. Bueno, pues sigamos hablando. Guillem, ¿qué ha pasado? Está preguntando por aquí, ¿eh? Espera. Ir hablando, ¿qué ha pasado? Pues le voy a rellamar. Esto puede crear un bucle en los Guillem. Lo voy a... Ha fallado Google. Mira, creo que lo tenemos ahí. Ha buscado Google en Google. Seguro que era un escritor. Vale. Bueno, para los interesados también en Cosmer, mientras esperamos que Guillem vuelva, el alma del emperador sucede 30 años después de Elantris. Yo había... No lo veo, de ninguna de las maneras, no lo veo. O sea, porque lo dice Sanderson, pero nada lo sugiere. Es básicamente porque lo dice él. No tiene casi en la novela ninguna... Bueno, de hecho, creo que en la novela no hay ninguna relación. ¿No hay un tío que tiene la piel blanca y el pelo blanco o plateado o algo así? Sí, sale un tío, creo que tiene una capa roja, puede ser. Creo que sea es un elantrino, ¿no? Pero sale muy de refilón y... Es muy difícil pillar la referencia. Lo que pasa es que Sanderson en entrevistas y en su blog ha dicho que sí, que es Cosmet, que sucede en el mismo planeta, que sucede después. Claro, para que la gente se compre más libro, vamos. Sí, Sanderson es experto en hacer esto. Todo, conmigo le ha funcionado, ¿eh? Me he leído Elantris por eso, para saber. Pero no has encontrado nada. No se habla de Forgery, no se habla de nada de lo que está en el alma del emperador. Yo la siguiente novela que publique voy a decir en todas las entrevistas que está muy fuertemente conectada con el Cosmer de Sanderson y a ver si cuela. Hostia, bueno. Yo lo veo. A ver. Luego te escribo un mail con las cositas que en las que lo puedes conectar y... No, yo digo que está conectada, ya después que la gente vea, ¿sabes? Pasa 15 minutos antes del Antris, voy a decir, y ya yo que ellos vean. Ojo, que estaba aquí en Twitter. Muy bien. Yo tampoco lo veo, lo del Antris, aparte del tío ese. Una cosa que os iba a decir, me dio la impresión, toda la novela, de que el ambiente era oriental, ¿no? Okay. Sí, lo es. Eso yo sí que he leído a él. ¿Quieres decir o oriental? Chinorris, sí, totalmente. Por los jarrones y todo esto, ¿no? Sí. Sí, ¿nombre? Sí. Yo también no me lo imagino. Los nombres son una pista importante, sí. Sí. Los nombres, claro. Con los nombres ya te localizas, ¿no? Sí. Además que una de las magias del Antris es artes marciales, que creo que se llama Chai Sai. Ah, pero eso no sale en el... No. En el arma del emperador. Pero Shai es un nombre chino también, ¿no? Lo parece. Sí. Hemos partido de esa base, sí. Shai es un nombre de novela fantástica de toda la vida, ¿no? Con su H en medio, que le falta un apóstrofe. Claro, Shai falta un apóstrofe. Es uno de los anillos de siempre. Falta un apóstrofe. Shai, apóstrofe, caca, lo que sea. Sí. Aunque sea fantasía. No sé, ¿qué tenéis que decir de esta novelita? Es bonita, es bonita. A mí me hizo pensar en Nelson Scott Card, curiosamente, ahora no estoy haciendo coña, con la novelita aquella del maestro cantor. No la he leído. Y tú te llamas escritor. Pero también se parece, o sea, es que hace muchos años que la leí, no sé, de un chaval jovencito que canta como los ángeles y el emperador pues le ampara y hace de mentor, hace un poquito el papel de Gautón aquí. Y nada, me lo recuerdo un poco, pero... Quiero haceros una pregunta peliaguda. Relacionada con el libro, espero. Relacionada con Sanderson. ¿Qué creéis que... ¿Crees que este libro es importante para la fantasía? ¿El alma del emperador? Los dos, Legión y el alma del emperador. ¿Crees que tiene una diferencia con otras novelas de fantasía de las que hemos comentado aquí o existen por ahí? ¿El alma del emperador? No. ¿Qué significa ser importante para la fantasía? Claro, es que es buena pregunta. Gracias, José. Que innoven alguna cosa, joder, que digas, hostia, la fantasía está evolucionando o la fantasía está cambiando, la fantasía es interesante, no es lo típico de siempre. Lo suficiente para ganar un Hugo, ¿no? Ya está. Bueno, sí. Que no está mal. Lo que pasa es que los Hugo también son muy de popularidad, ¿no? Eso no es malo. No es malo, pero tiene la popularidad tiene poco que ver con innovar en la fantasía. Claro. Es que, no. Bueno, lo que pregunta Alex es por innovación o porque haya sido en absoluto. La novela, aparte del sistema de magia, pero esto Sanderson ya venía dando de antes, quiero decir. Entonces, en ese caso, de innovación no tiene nada. Yo veo más original Legión. No sé Legión si... es más original en ese caso, sí. Porque Sanderson no lo había tocado antes. Entonces, claro... Nadie, ¿no? Yo no había visto nadie que hiciera... A lo mejor es por desconocimiento mío, pero no había visto nadie que hiciera algo... Bueno, pero había cine ya. Yo sí que recuerdo alguna película ya con personalidades múltiples en estas cosas así, que realmente aparecen como personajes de la película, pero en realidad eran, ¿sabes? Por lo tanto, o sea, ¿es innovador? Sí, Legión es más innovador en ese caso. Pero porque Sanderson ya nos tiene acostumbrados a su fantasía, ¿no? ¿Pero hace falta ser innovador para ser relevante en la fantasía? ¿Hace falta escribir una nueva? Pero es solo un matiz para que entendieses por dónde iba mi pregunta. No hace falta ser... A ver, Rothfuss es cero innovador, es cero originalidad, pero sin embargo está siendo bastante relevante la fantasía, está trayendo muchos lectores. Aburro, Rothfuss. ¿Pero Rothfuss por qué es relevante la fantasía? ¿Porque ha vendido muchos libros? Ay, amigo. ¿Por qué? ¿Por lo demás? ¿Sí? Por lo demás, nada. Por lo demás, cero. ¿Cuántos? Ya, yo soy más capaz de ver por qué es relevante Martin, por ejemplo, que Rozu. Sí, por ejemplo. De lectores, Martin sí que ha cambiado la forma de hacer nueva fantasía. Pero no es suficiente a Rozus, considero que es muy aburrido, considero que es un petardo. Pero, ¿cuántos millones de lectores está trayendo Rozus a la fantasía? Vale, eso tiene un impacto cero, y eso es relevante. Cero. No, cero, cero. No, cero no creo. Rozus está trayendo millones de lectores al Rozus. Yo creo que ha traído más lectores a la fantasía Harry Potter que Rozus, mira que te digo. Rozus solo la ha conseguido lectores a sí mismo, a Rozus, pero a la fantasía, cero. Pero pregúntale a uno de esta gente que le asaltaron en el aeropuerto, en no sé si en Madrid o en Barcelona, que contaban, si se han leído a Abercrombie, si se han leído a Orson Scott Card, si se han leído a Moorcock. No. No te equivoco. Lo mejor es que estoy de acuerdo con Jesús. Creo que, de hecho, el otro día lo comentaba en una conversación, los lectores de Rothfuss solo leen Rothfuss, no leen absolutamente nada más, y releen, y releen, y releen, y se obsesionan. No es como los lectores de Martin. Es verdad que una vez se acaba Martin, como que escapan y se van a ver Crombie, o a Sanderson, o a Sapkowski con el Gerald de Rivia. Los lectores de Rothfuss es como que están... Pero bueno, a ver, bueno, Martin tiene mucho generalización, ¿no? Estoy generalizando mucho y estoy hablando de millones de personas, pero... También yo creo que es diferente la gente que ha llegado a Martin porque era lector de fantasía y ha llegado a Martin, que la gente que ha llegado a Martin porque ha visto la serie, le ha molado y se ha leído a Martin, que me parece súper legítimo y no lo digo con ningún tipo de connotación, ¿eh? Pero creo que si eres más un lector casual, es más difícil, aunque no sea imposible, que te conviertas en lector habitual del género. Tampoco tienes ninguna obligación de hacerlo, quiero decir que... ¿Vosotros creéis, esto es interesante, vosotros creéis que es más fácil hacerse lector habitual del género leyendo a Martin que leyendo a Rothfuss o que leyendo a Sanderson? No sé, no tengo ni idea. No, yo tampoco lo podría decir. De hecho, yo creo que Martin no es un canon de la fantasía. Rompe. No, a ver, yo cuando decía que Martin había tenido más impacto, no estaba hablando de lectores, sino un poquito en cambiar el paradigma de cómo se trata la fantasía. Y a lo mejor a algún otro lo hizo antes que él, ¿eh? No te digo que no, pero digamos que el que ha tenido impacto ha sido él, ¿no? Es que de los cinco... Que han salido clones como, pues, a millones. Claro, pero eso es porque Martin realmente tiene su técnica narrativa, que trabajó por algo también muchos años antes en televisión, y claro, adaptable totalmente a televisión. También hace una película de Nombre del Viento, ¿sabes? Sí, bueno. O una serie. A ver quién es el guapo que lo hace. De los cinco nombres así de la fantasía épica que hay ahora, que es Abercrombie, Sapkowski, Sanderson, Martin y Rothfuss, el único que coge, que no innova, por decirlo así, como dice Miquel, que no tiene su lenguaje, bueno, tiene su lenguaje propio, pero no expande, no intenta buscar algo nuevo, Rothfuss, y es el que más vende de todos ellos, por lo menos en España. Más que Martin, sí. Puede ser, ¿eh? No sé. Es lo extraño, es decir, y es el único que solo recrea y copia los cánones, los tópicos de la fantasía que hemos visto de toda la vida. Tampoco hace exactamente eso, ¿eh? Tampoco es que se repita a otras cosas. O sea, yo creo que sí que cambia algunas cosas, pero que son menores. Sí, claro, en comparación al resto es un cambio muy pequeño. El resto sí que se arriesgan mucho más en cuanto a... innovar en este tema. Tampoco creo que Sanderson muchas veces innove tanto. Lo hemos hablado. La verdad de Sanderson es que repite la misma estructura en todas las novelas. Pero que la estructura es la del héroe de las mil caras. Quiero decir que tampoco. No, sí que, no. Sí. Es lo que dice él. En estos dos que estamos hablando hoy, no. Pero en Nacidos en la Bruma y así, sí que le da un giro. Pero es muy superficial. Pero es consciente. Sanderson lo dice en su tesis, que cuando escribió, el antes la escribió como tesis y a la vez hizo una crítica sobre su novela y bueno, explicaba cada elemento de su novela, por qué lo había hecho y por qué. Y él habla de que él busca romper con esto del héroe de las mil caras. Que lo busque no lo niego, pero yo hasta ahora no he encontrado un sitio en que lo consiga. Ya dice Juanlu que quizá una de las cosas sea que el más fácil de leer de estos autores es Rothfuss. Más fácil de leer. Puede ser. Más fácil de leer es Martin, ¿no? No, porque yo no estoy de acuerdo. A nivel de utilización del lenguaje y de narrativa, Martin es mucho más sencillo que Rothfuss, ¿no? Sencillo. Rothfuss es mucho más... No sé, ¿no? Martin no parece. Rothfuss es decimonónico, ¿no? Parece que lo escriba... Martin es denso de cojones. Martin utiliza palabras, terminología de cómo errar a un caballo, cómo, qué tipo de cuerdas y hebillas lleva un puto caballo con terminología medieval. Pero después follan y la gente se salta lo de los caballos y va a la parte en que se envenenan y follan. No es broma, ¿eh? No es broma, no es ninguna tontería. Después hay caña de lomo donde la gente se mata entre ellos y follan. Y entonces se salta la gente lo de la heráldica y va a eso, y Rofus sí que le da una mijita más de vidilla al lenguaje. Otra cosa es que esté bien, vale, pero yo creo que el Rofus, no sé, en cualquier caso ninguno de los dos me parece que sean escritores que uno lee y diga, quiero leer más de este género, ¿sabes? Ninguno de los dos. No sé qué decir. De todas maneras también es que, perdona Miguel. No, ya está, no sé qué decirte, como no sé qué decirte. No, que de todas maneras, a nivel de innovación, que era por lo que había dicho Alex, a mí no me parece que ninguno de los dos innove. Bueno, Martín sí, pero a nivel de estructura y de nuevas cosas y tal, pero que, no sé, innovación. ¿Qué entendemos por innovar? ¿Cambiar el género realmente? Sintetizando mucho, lo que hace Martín es coger una novela realista y meterle un poco de fantasía, pero muy poco, que es la magia que vemos en contadas veces. La fantasía normalmente es lo que hace Rothfuss, un mundo mágico, tremendo. Claro, que el de Martin también lo es, pero él mismo lo ha reconocido, se basa en periodos históricos y los coge y los pone en su mundo. El de Rothfuss es completamente inventado y en ese sentido el de Rothfuss es más conservador, es más tradicional. El de Martín es más innovador. Yo creo que las innovaciones muchas veces no tienen por qué ser a nivel argumental, o sea, puede ser, son más de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, Abercrombie introduce, y seguramente no lo introduce él, pero a mí Abercrombie, de lo que yo he leído, me gusta porque introduce pues un sentido del humor muy negro y un tipo de realismo que me recuerda a los de Pulp Fiction y al Tarantino, y me mola por eso. Eso es una cosa que yo no había encontrado antes. Lo cual no quiere decir, no soy muy leído en fantasía épica, no quiere decir que no lo hubiera hecho antes, ¿eh? El Martin, pues lo bestia que es, es el tratamiento, ¿no? Es que los argumentos están escritos. Yo creo que Martin como Abercrombie utilizan reflexiones contemporáneas, utilizando mundos fantásticos, y Rothfuss no tanto, o sea, es un mundo más tradicional, como he dicho antes. Más clásico, sí, más clásico. Bueno, para lo que es un mundo fantástico, me parece que realmente, por ejemplo, Sanderson aporta mucho más por el tema simplemente de los sistemas de la magia. Eso sí que me parece una innovación para el género fantástico, porque realmente repercute en el género, no en el lenguaje que utiliza el escritor o en la manera de estructurar sus novelas. Entonces, si hablamos de innovación para el género, Sanderson me parece más innovador. En ese aspecto, sí. Mira, dicen por Twitter, nos dice Julio García que él es más del alma del emperador, que la magia de Sanderson siempre le deja babeando, estoy totalmente de acuerdo y me pasa lo mismo. Dice Pablo Bueno que para él Rothfuss es una bestia y no es sencillo compararlo cuando todavía no ha acabado la serie. Hombre, yo creo que... Bueno, joder, pues Martin lo puedes comparar perfectamente porque tampoco ha acabado la serie. Claro, pero a ver, sí que puedes, joder, han escrito más de 2.000 páginas cada uno. Son, que 2.000 páginas te dan para mucho, ¿eh? Y se ahorran un montón. Pues sí. ¿Y qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho, Guillem? Que sobran un montón. Que sobran un montón. Sí. De hecho, yo de Rothfuss, lo que... A mí Rothfuss me gusta razonablemente. Lo que más me ha gustado, me parece, que ha escrito es el librito que ha sacado este año. Sí, yo estoy de acuerdo. Es el que más me gusta de todo lo que he leído de Rothfuss. Un libro que no tiene ningún tipo de estructura de relato, ningún sentido ni nada, pero joder, está muy bien escrito y creo que ahí sí que innova. Oye, para innovar hace falta escribir 800 páginas. No. Tienes legión. Yo creo que si escribes 800 páginas es más difícil innovar. Yo valoro mucho la brevedad. He de estar muy convencido, o sea, he de esperar mucho de un libro para ponerme a leer un libro de 800 páginas. No, o sea, a lo mejor me leo un libro de 300 porque me gusta la portada, pero no de 800, no. Y tengo aquí el de Sanderson, ahora que estamos con este, del Camino de los Reyes, joder, que me da un palo empezarlo porque sé que le voy a dedicar como mínimo un mes de mi vida, que me da un palo. El Camino de los Reyes es lo que me pasaba exactamente igual que a ti. Si va a repetir esquemas, si va a repetir lo mismo de siempre Sanderson, no voy a leer un libro de 1.000 páginas que voy a estar un mes leyéndolo. Me lo he empezado hace poquito, llevo 200 como mucho, y es que no tiene nada, nada que ver con nada de lo que has visto. Sí, yo creo que me va a gustar, pero joder, tengo que encontrar el momento. Es decir, porque pasáis mucho tiempo en Twitter, cabrones. Yo en Twitter paso muy poco tiempo, ¿eh? Puedes entrar en mi timeline y hablo muy poquito en Twitter. Que voy a entrar en tu timeline, carajo. Dice Juanlu en Twitter que él lo que ve de Rothfuss es que te cuenta una historia que te absorbe con facilidad porque es sencilla de seguir y te cuenta una historia atractiva. Puede que ese sea el kit de la cuestión de ser atractivo general. Este es el efecto el marciano que hablábamos. Sí, que de hecho el marciano está triunfando mucho, pues una historia sencilla. Sí, sí, yo creo que estoy de acuerdo en ese sentido. No sé. No sé, ¿qué te teorizas? Yo no sé por qué Rothfuss tiene el éxito que tiene. Yo tampoco puedo entenderlo, francamente. Mira, Madame Bastra dice que Rothfuss es mucho más fácil de leer y no creo que enganche a la gente al género. Yo creo que no, yo creo que el lector de Rothfuss, que no era de género, lee a Rothfuss, le gusta mucho, y... Van a Celsius, le invaden... Y después pasa que en Follett. Sí. Bueno, yo estamos desbarrando ya. Chorro de tinta, el Sergio Llamas, Rincón de Coleander. Que la música de silencio os parezca lo mejor de Rothfuss es un poco atrocidad, opino. Es una opinión. Es verdad. Sí. A ver, es lo hablé con Sergio, esto, en el Amircon. Él está muy en contra de este relato por todo lo que he dicho antes. No tiene estructura, no tiene ningún sentido. Y yo le dije, es que realmente no tengo ningún argumento para defender ese relato. Simplemente... Yo sí que lo tengo, que escribe mucho mejor, va al grano, consigue crear una atmósfera que es la primera vez que consigue crear una atmósfera, me parece, desde las primeras páginas del primero, del Nombre del Viento. Tiene un personaje interesante, el quad no lo es tanto, consigue un entorno cojonante, que es el de debajo de la facultad, es que lo tiene todo a su favor. Pero es que es un libro del que no estamos hablando hoy. Bueno, creo que ya va siendo hora, ¿no?, de chapar esto. Hay que decir la novela que leemos para el siguiente. Tenemos el autor, nos falta la novela. Hemos escogido J.G. Ballard, no sé cómo se llama el nombre, del nombre de pila, ¿cómo se llama este señor? José Ignacio. Sí. Pues de José Ignacio Ballard hemos decidido... Jaime Guillermo, tío. Hemos decidido la obra, pero por favor no escojáis el volumen de relatos que publicó RBA. No me lo voy a comprar, no voy a leer más de 1000 páginas de relatos de Ballard. Yo te lo dejo, yo lo tengo. Míralo, espera. Pero bueno, por Facebook es cierto que, a ver, si queréis ahora, los que nos estáis viendo por Twitter, si queréis cualquier obra de Ballard que os apetezca comentar, nos la decís ahora. Puede ser mi caso. Exacto. Bueno, oye, dejamos que el invitado, a modo de conclusión, diga lo que le salga de las pelotas. Venga. Vale. Venga, Guillén, te toca decidir la obra de Ballard que vas a comentar. No, coño, que diga una que cierre el spoiler club de hoy. Vale. Oye, muchas gracias por estar aquí, Guillén. ¿Qué hacer? Pues... No sé, lo sigo vía Twitter esta semana. Elijo una, elegiré una. Vale. Mira, por Facebook hay 3 votos. Hay La Isla de Cemento, La Exhibición de Atrocidades y Bienvenidos a Metro Center. Pues no nos ayuda, tenemos que desempatar o... Bueno, ya veremos. Yo solo he leído relatos de Ballard y la verdad es que me hace mucha ilusión leer alguna novela. Bueno, no sé, vosotros, Miquel, ¿tú cuál propondía? Yo La Jungla de Hormigón. ¿Jesús? Yo ni puta idea. El segundo, por la derecha. Da igual un poco, la verdad, sí. Guillem, así a bote de pronto, di uno. Yo lo mismo que Jesús, ni puta idea, pero La Jungla de Hormigón puede estar bien, ¿no? Sí, ¿por qué no? No lo he leído, ¿eh? ¿Por qué no? Yo no he leído nada de Ballard, pero sí que hay una obra que hace mucho tiempo que quiero leerme y creo que no es ficción, es la de... Tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y la guerra chino-japonesa. Pero es que no... Ah, ya, la del Imperio del Sol, la autobiográfica. Cabrones, que hoy estamos todavía con Sanderson, que dale las gracias a Guillem por haber venido. Muchas gracias, Guillem, te lo has pasado bien. Me lo he pasado genial. Creía que habrían tías en tetas, pero bueno. A veces Jesús enseña las tetas, pero hoy no. Hoy no se puede. Bueno, está por la muy bien, gracias por invitarme, de verdad. Muchas gracias. Venga, a ti por venir. Y bueno, encantado de hablar contigo, bien. Acabaremos de decir. Y espera, que el pobre Alex está intentando decir algo para cerrar y no le estamos. Sí, que digo que ya decidiremos la hora por redes sociales, el Facebook, el Twitter y todas las cosas. Ya os informaremos del próximo día del programa, os avisaremos como de costumbre una semana antes para que os dé tiempo a leer la novela. Y no sé, si que Guillem, si quieres cerrar el programa como invitado. Pues hasta la próxima. Por leer que no sea. Hasta luego. Bueno, nos vemos en el siguiente programa. Gracias por haber estado aquí. Venga, yo. Gracias a vosotros. Me aburro, no, Sanderson, me aburro.